Capítulo 3. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. En el campamento, Jacob ora a Dios en el momento del nacimiento de su hijo. Dios, que me prometiste una descendencia incontable como el polvo de la tierra, que la criatura que está por nacer te sirva en todos tus propósitos. ¿Cuál será su nombre? José. El que acrecenta. Una túnica tan bella. Deberían dársela a mi hijo Rubén, el primogénito, no a José. Qué interesante. La ciudad tiene su nombre. Siquem será heredero de todo esto. Ve a adorar a tu padre, niño. Y cuéntale que vamos a beber hasta olvidar que existes. ¡Vete! Por mí te puedes morir. Tú y esa criatura. ¿Perdiste el juicio, Rubén? Vilma es mujer de nuestro padre. Si lo descubre, te mata. Un beso, un solo beso y te no, dejo ir. ¡No, por favor, suéltame! ¡Un beso! ¡Por favor, suéltame! ¡Su hijo cubrió a mi hija de vergüenza! ¡Deshonró a mi familia! ¡Ensució mi nombre! Pobre Dina. ¿Qué será de mi sobrina ahora? El desgraciado está fuera con Jacob y su padre. Por favor, tengan calma. Escuchen lo que tengo que decirles. Mi hijo quiere casarse con Dina. Esposa. Sí, eso mismo que oíste, Dina. Solamente con una condición permitiremos ese casamiento. Dina no se puede casar con Siquem. Él no está circuncidado. Pero puede estarlo. Bendito eres, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que creaste al hombre a tu imagen y a tu semejanza. Concédele la felicidad a estos bien amados novios, tal como lo hiciste con el primer hombre y su esposa en el jardín del Edén. A las afueras de la ciudad, los hijos de Jacob cenan a la intemperie y al calor de la hoguera. Son unos tontos. Creyeron que íbamos a hacer alguna alianza con ese pueblo. De lejos se pueden oír los gritos de dolor de esos desgraciados. No quedó un solo hombre de esa ciudad sin ser circuncidado. Imagina el dolor que sienten ahora. Va a ser mucho más fácil acabar con ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aparece José en la penumbra, portando un fajo de leña. Él, Leví y yo, escucha con atención. Vamos por delante. Y matamos a todos con la espada. Sí, ustedes irán después a saquear la ciudad, a tomar a las mujeres y a prenderle fuego a todo. El joven interviene. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos? ¿Qué estás haciendo aquí, José? ¡Habla! Y pregunta a Simeón. Espiando, claro, ¿eh? No, estaba espiando. Si le cuentas algo a nuestro padre, acabaré contigo, José. Por amor de Dios, hermanos, no pueden hacer todo eso. ¡Es una cobardía! ¡Es traición! Ahí viene José pensando que es mejor que nosotros. Piensen bien, hermanos. Nuestro padre empeñó su palabra. Ustedes ahora tienen un acuerdo con esos hombres. ¡Ellos fueron circuncidados! ¿Y pensaste que íbamos a dejar a Dina casarse con ese cretino? Planearon todo esto desde antes. No lo creo. El muchacho busca una salida y escapa. ¡Levantad! ¡Padre! ¡Arruinará todo! ¡Deténganlo! Lo captura. ¡Suélteme! ¿A dónde? ¡Suélteme! ¡Déjenme! ¡Tráiganlo! Y lo llevan en volandas hasta el grupo. ¡Suélteme! ¡Tráiganlo! ¡Suélteme! ¿Dónde crees que ibas? Con el resto de hermanos que esperan junto a la fogata. ¡Ven acá! ¡Quédate ahí! Lo tiran al suelo. Se levanta y trata de escapar, pero lo sujetan fuertemente. Ante Simeón. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Rubén. ¿Si no qué? Voy a gritar, Simeón, te lo advierto. ¡No lo harás! Vas a ir con nosotros a Siquén a matar a estos malditos. No cuenten conmigo, Simeón. No haré nada de eso. Pone la espada en su cuello. No te estoy dando una opción. Irás con nosotros y harás todo lo que te ordene. ¡Papá! ¡Papá! Shh, ¡cierra la boca! ¡Ya! ¡Cierra la boca! Rubén le tapa la boca. ¡Silencio! En la ciudad de Siquén, el príncipe descansa tratando de recuperarse de la circuncisión con lentitud. La estancia real está débilmente iluminada por dos pebeteros en llama. Se revuelve en el lecho a causa de una pesadilla. Llega Dina, quien observa la escena. Él despierta y descubre a la joven contemplándolo con tristeza desde la puerta. Siquén manifiesta síntomas de una infección que lo mantiene postrado en la cama con fiebre alta y agudo dolor. Con la mirada clavada en la pared, alza su mano implorando la compañía y el cuidado de la esposa. Dudosa, pero visiblemente conmovida, ella decide acercarse y arrodillarse junto a la cama, y lo toma de la mano en un acto de compasión. Por algunos momentos, los recientes acontecimientos vividos en un periodo de tan corto tiempo los estremecen, haciéndolos sentir un nudo en la garganta que los estrangula, impidiéndoles articular palabra. Y llevados por una fina sensibilidad ante la impotencia de la situación, ambos se lamentan, mirándose frente a frente y en silencio, mientras sollozan entre profundos suspiros. Jacob, dentro de su tienda, junto a sus mujeres, Lía, Zilpa y Vila. ¿Y los jóvenes? Estaban sentados alrededor de la fogata. ¡Ya no están! ¡Qué extraño! No avisaron que iban a salir. ¿Por qué no le preguntas a José? Tu hijo menor siempre sabe el paradero de sus hermanos. También desapareció. Pero puedes creer que tus hijos están tramando algo. El patriarca se retira. ¡Ay, pero qué extraño! Es raro. ¡Las espadas! ¿Espadas? ¿Qué espadas? En Siquén, dos guardias vigilan embriagados y bebiendo grandes cantidades de vino, tratando de mitigar el tormento de la dolorosa cirugía. Los hermanos esperan agrupados y escondidos a la entrada de la ciudad. ¡No pueden obligarme a hacer una cosa de estas! ¡No pueden! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Así no tendrás que contarle a nuestro padre, José. Las noticias llegarán más rápido que tú. ¡Suéltame, Judá! ¡Suéltame, Rubén! Cálmate. Lía, la primera esposa de Jacob, busca espadas en un baúl. Ya no están aquí. ¿Quieres hacerme el favor de contarme qué está pasando? ¿Qué es lo que debería estar ahí y ya no está? Simeón. Simeón me pidió que guardara dos espadas. Me dijo que era por si acaso necesitaba proteger el campamento. Mi Padre Eterno. ¿Qué están haciendo esos muchachos? En la ciudad, Simeón y Leví caminan armados bajo la luz de la luna. En sus manos llevan las espadas con las que esperan hacer justicia. Cada uno de ellos recorre las calles con cautela, escudriñando cada lugar y buscando una oportunidad favorable para el ataque. Rubén, el mayor de los hermanos, silencia a José. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Guarda silencio ya! Tapándole la boca. ¡Ya, cállate! Mientras lo mantiene inmovilizado, todos observan con atención a los verdugos caminando, protegidos con vestimentas provistas de capuchas que les ocultan ambos rostros en la oscuridad de la noche. Mientras los nueve permanecen reteniendo a José en contra de su voluntad, los dos ajusticiadores continúan avanzando con prudencia, concentrados en cumplir los objetivos de un malvado plan diseñado con perversidad. A excepción de unos pocos soldados que constituyen una guardia inusitada sin apenas vigilancia, el resto de ciudadanos descansan agotados en agradecido reposo. Simeón descubre a un soldado vomitando por el exceso de vino. Rubén. Rubén y Judá sueltan a José. Con una mirada intimidatoria, se aseguran de que no entorpecerá en el plan. Unidos por el honor familiar, los parientes buscan un momento propicio para combatir con precisión. Y después de retirarse, esperar, tal y como hace la avispa con su aguijón retráctil, para volver a atacar otro punto débil. Simeón se acerca por detrás al guardia y sin dudarlo, clava su espada hiriéndolo de muerte. Lenny se abalanza sobre otro guerrero, sesgándole el pescuezo. Es más fácil que matar a una cabra. ¡Deprisa! Tenemos muchas cabras que sacrificar. Ante el horror de la escena, José se dirige a sus hermanos. No los dejes continuar, por favor, Judá. Están derramando sangre inocente, hermano. Por favor. Judá parece querer entender que se está cometiendo una gran injusticia. Movidos por la venganza, Simeón y Leví se adentran en la ciudad con las espadas manchadas de sangre. Su misión es abrir paso al resto de hermanos. Rubén, Judá, hagan algo para impedirlo, por favor. ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca, José! Tendrán lo que merecen. Rubén agarra a José y le tapa la boca con la mano. Simeón y Leví exploran con sigilo. Se detienen al final de una estrecha travesía entre edificios de adobe. Todo parece congelado en la noche. Las calles están alumbradas por grandes antorchas que iluminan los interminables laberintos y vías públicas. Como ágiles depredadores, se esfuerzan en elegir el momento de lanzar el ataque sorpresa. Simeón descubre a un grupo de soldados sentados bajo los efectos del sueño y del alcohol. Se abalanzan sobre ellos. Simeón hunde su espada en el tórax de un soldado. Otro oficial trata de atacar a Leví, quien ágilmente esquiva la ofensiva. Leví lanza su puñal a un vigilante en el alto de una azotea. Le alcanza. Cae desde lo alto. Un militar sale al encuentro, pero le clavan una espada y muere. Kedar, el comerciante de joyas, observa la masacre escondido. Simeón y Leví parecen demostrar una mayor preparación en la lucha. Varios ciudadanos descubren a los agresores y entran en combate, pero son reducidos uno a uno. Las siniestras intenciones evitarán que puedan repeler el ataque, aprovechando su descoordinación para volverlos presas fáciles, generando desconcierto entre los escasos habitantes que andan o se desenvuelven con torpeza y lentitud. El joyero del mercado trata de ponerse a salvo y escapa a lugar seguro. En la estancia real, Dina y el príncipe Siquem. Él acostado en su lecho. Ella sentada a su lado, tratando de bajarle la fiebre mediante el uso de paños húmedos que le coloca sobre la frente. Gracias, Dina. Guarda tus fuerzas. Tienes que descansar. Sufrí este tormento todo el año, si fuera preciso. Solo para tenerte aquí. En el exterior, Simeón pretende entrar en el palacio. Un guardia vigila en lo alto. Leví le sigue extremando las precauciones. Dentro de la residencia real, el monarca se muestra dolorido por la circuncisión. Simeón y Leví progresan cautelosos, sorteando todo tipo de peligros. Aunque durante esa noche la seguridad opera al mínimo, ambos hermanos no dan un paso al frente sin garantía. Se ocultan entre las casas de adobe y avanzan de forma discontinua, acercándose a su destino. El rey en sus aposentos, visiblemente desmejorado, doliente y también abatido por la vejación de su hijo. En la estancia real, Siquem, muy angustiado por lo sucedido, toma la mano de Dina. Perdóname. Ella la retira con cierta brusquedad. José, acallado a la fuerza, es llevado a rastro por Rubén y Judá. El vigía en lo alto del palacete ha sido reducido. Simeón y Leví ya han conseguido subir a la muralla y aguardan por una ocasión propicia. Siquem y Dina. Fui un animal. Me comporté como un salvaje, lo sé. Pero te haré muy feliz, Dina. Lo dudo mucho. Nunca olvidaré lo que me hiciste. No quería que fuera así, lo juro. Cuando vi, ya había pasado. Era demasiado tarde. Lo que hiciste no se deshace, Siquem. Quedará grabado en mi memoria, como hierro ardiente en mi piel. No se puede borrar. José implora que abandonen. ¡Detengan esto, por favor! ¡Basta, hermanos! El grupo de hermanos prende las antorchas. En un descuido, José escapó. Ahora no puede hacer nada. Deje que se vaya. Corre en dirección al campamento. Simeón y Leví, en lo alto de la muralla, atacan a los guardias reales, causándoles la muerte. Uno de los soldados cae al vacío. Olvidarse que es imposible. En la estancia real. Perdóname, Dina. ¿Crees que algún día tendré esa gracia? Solo el tiempo lo dirá. El grupo familiar camina por viales y callejuelas, portando antorchas en llama. Tras la baja de los oficiales, Simeón y Leví consiguen entrar a la alcoba del rey. El soberano apenas puede moverse, ya que precisa de ayuda para incorporarse. Llegan junto al monarca. Hijos míos, ayúdenme a levantarme, por favor. No puedo levantarme. Mis siervos ya se fueron. Usted ya no tiene más siervos. Leví. ¡No, por favor! Levanta su espada ensangrentada y le asesta una mortal estocada. El regente fallece al instante. Los vengadores criminales se miran con aprobación. Jacob duerme junto a su segunda esposa, ¡papá! Raquel. ¡Papá! Van a quemar todo. ¿Quemar qué, hijo? Cada uno tomó una espada. Están matando a todo el mundo, papá. ¿Quién está matando, hijo? ¿Qué estás diciendo? Una tragedia. Mis hermanos perdieron la cabeza, papá. Entran con una fuerte patada a la puerta. ¡Leví! ¡Simeón! ¡No! ¡Espera! ¡Ni la muerte podrá compensar lo que hiciste! Simeón. ¡Desgraciado! Mata a Siquem. Hermana, ahora estás vengada. Se llevan a Dina en volandas. ¡Vámonos de aquí! ¡Camina! ¡Camina! El príncipe inconsciente se desangra en el suelo. Las antorchas comienzan a quemar casas, carros, pajares, establos. El fuego prende con facilidad de los humildes materiales de construcción. Los techos arden y el fuego se extiende rápidamente por todos los hogares. Se produce gran destrucción y ruido, y el humo crea alboroto y confusión entre los habitantes de Siquem, que son pasados a cuchillo sin poder defender sus vidas y bienes. Cortinas, tapices, madera, todo lo que arde es consumido por el fuego. Rubén y Judá entran en las casas para arrasarlo todo. Las gentes corren despavoridas de un lugar a otro. Neftalí, Isaacar, Zabulón liberan a los animales al objeto de llevarlos al campamento. Gad y Aser despojan a los muertos de elementos preciados, joyas, adornos, monedas o utensilios de cualquier tipo. Todo es devastación, desastre, ruina y terror. El fragor de las llamas engulle los edificios iluminando con su luz anaranjada la catástrofe. Algunos de los hijos de Jacob continúan robando a los cadáveres tendidos por las calles. Otros secuestran a jóvenes mujeres. ¡Rápido! ¡Salgan, salgan! ¡Vamos! También obligan a familias enteras a salir de sus casas. Columnas de fuego se elevan a gran altura por encima de los tejados. Fachadas, puertas y ventanas se desintegran. Y en el interior de cada morada, nada resiste a la calamidad. Nama, la esposa del joyero, huye con su hija en brazos por las calles. Junto a ella, muchas otras mujeres caminan por un pasadizo que converge en una plaza. Las imágenes se ralentizan. Todo se vuelve llanto, locura y desconcierto. En medio de una intersección, la mujer y la bebé desamparadas ante el desastre. Grandes llamaradas envuelven y consumen los edificios. Naamá tropieza con una vecina. Está desconcertada, tratando de encontrar a su marido. A pesar de la turbación de la población, el gentío no produce sino una inmensa soledad en cada persona. No existe participación, ayuda o defensa. La vida de cada cual se convierte en el bien más preciado, sin importar la seguridad ajena. Naamá agarra con fuerza a su hija, sintiéndose protegida bajo el arco del pasadizo. El peligro es absoluto en todas direcciones. Los habitantes de Siquem corren por todos lados. Algunas paredes se desprenden de los edificios en llamas. Jacob, exhausto, acaba de llegar a la ciudad acompañado de José. Ambos observan con estupor e impotencia el gran desastre. Llegamos demasiado tarde, papá. Mi Dios. Dina es arrastrada por sus hermanos Simeón y Leví. ¡No! ¡Suéltenme! ¿Estás loca? ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Ya déjenme! ¡Camina ya! ¿Qué es esto? ¡Quemen todo! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Dina! ¡Vamos! Incendia en el palacete. Nada permanece en pie, nada queda para el recuerdo. Salen del palacio. Simeón hunde su espada en los cuerpos de todos aquellos que se interponen en su camino. La ciudad se consume. Cada vez son menos los habitantes que permanecen vivos en semejante infierno. Desconcertados, buscan escapar de las llamas y de los invasores que los acechan con espadas afiladas. José echa a correr al encuentro de los hermanos. Su padre Jacob trata de seguirle en la distancia. Personas ardiendo vivas. Otras yacen muertas en el suelo. El fuego es devastador y el humo es la señal de la muerte. Las escenas se suceden. Padre e hijo separados entre sí van internándose entre la población devastada, caminando entre los cadáveres que pueblan las calles. José inspecciona un vial estrecho por el que corren personas despavoridas de un lado a otro. ¡Simeón! ¡Leví! ¿Dónde están? El humo le ciega los ojos, asfixiándole. ¡Judá! ¡Rubén! Y abrasándole los pulmones. De repente, encuentra a Dina y a sus hermanos, Simeón y Leví. ¿Qué se volvieron locos? ¡Masacraron a la ciudad entera! ¡No te metas, José! ¡Es asunto nuestro! ¡Nuestro padre dio su palabra a este pueblo! ¡Ustedes trajeron la deshonra a nuestra casa! ¿Quiénes trajeron la deshonra a nuestra casa? ¡Fueron estos malditos! Dina, ¿estás bien? ¡Sácala de aquí! ¡Regresen al campamento! ¡Vámonos! ¡Ya, vete! ¡Haz algo útil! José acompaña a Dina. Los demás, espada en mano, continúan asesinando. Naamá espera en el pasadizo, protegida del fuego y del humo, sosteniendo a Mara en brazos. Simeón remata con la espada a los heridos. Leví empuja un carro en llamas encima de uno de los habitantes. Kedar, el comerciante de joyas, pasa por delante de su esposa. ¡Naamá! ¡Kedar! ¡Quedar! ¡Quedar! El matrimonio se encuentra. ¡Quedar! Se miran. Y cuando se aproxima acortando la distancia, aparecen Simeón y Leví, quienes salen al paso, apuntando con sus armas al pecho del marido. ¡Nos faltó uno! ¡Por Dios! ¡No! ¡Tengo mujer e hija! Su mujer descubre el rostro de la criatura. Kedar, intuyendo un desenlace fatal, contempla a la niña por última vez. La madre cubre a la pequeña con un manto. Ellos hunden las espadas en el cuerpo del comerciante. Quien cae de rodillas delante de mujer e hija. Una patada de Leví le golpea. Y el herido de muerte cae al suelo. ¡Vamos a llevar a esta con las demás! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Camina! ¡No! ¡Ven acá! Jacob, apoyado en su cayado, apenas puede recorrer algunas de las calles de la ciudad en llamas. Camina boquiabierto entre la destrucción y el fuego. No puede creerlo. Varias mujeres aterrorizadas tratan de ponerse a salvo. Profundamente conmovido, el patriarca encuentra a sus hijos en medio del horror. Simeón sustrae las joyas de un fallecido, llenándose el bolsillo con preciosas alhajas. ¡Simeón! ¡Leví! ¡Judá! ¡Basta! ¡No sigan con esto! ¡Basta! ¡Estamos vengando a nuestra hermana! ¡A nuestra familia! ¡Nos deberías agradecer! ¿Agradecerles? ¡Cobardes! ¡Malditos! ¿Dónde está Dina? ¡José se la llevó al campamento! ¡Ahora basta! ¡Basta! ¡Basta de tanta destrucción! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Vamos! La autoridad paterna los obliga a entender la situación. Y uno a uno, todos abandonan la idea de proseguir con la venganza. La escena se ralentiza. Y Jacob se aleja lentamente de la masacre. Llega el amanecer. Ajeno a los terribles acontecimientos, el sol ilumina la tierra de Canaán. Muy temprano en el campamento, Jacob reunido en medio de sus hijos. Ustedes hicieron más que destruir una ciudad entera. ¡Pusieron nuestras vidas en peligro! Parece que se te olvidó que tu hija fue deshonrada. Leví. Solo queríamos vengarnos, padre. Lo que pasa es que la venganza de ustedes tendrá consecuencias mucho más graves. ¡Ustedes nos volvieron detestables para los habitantes de esta tierra! ¿O acaso creen que los habitantes de las ciudades vecinas dejarán las cosas como están? ¡Los cananeos y los fariseos también van a querer vengarse! Pues que vengan. Enfrentaremos a todos. ¡Déjate de locura, Simeón! ¡Tus manos ya derramaron suficiente sangre! En una tienda. Vamos, hija. Come alguna cosa. Por lo menos una fruta. Acompañada de su madre Lía y Zilpa, cuarta esposa de su padre, Dina no reacciona. Pobre de mi hija. No merecía haber pasado por todo esto. Es una desgracia. Pero yo le advertí que no confiara en ese joven. Solo que no sabía. ¿Cómo dices? Ellos ya se conocían. Y no me dijiste nada. No pensé que fuera necesario. Nos encontramos en la ciudad antes de la fiesta. Intercambiaron miradas, sonrisas. Pero le dije que no lo viera. Aunque no imaginaba que esto terminaría así. Come, hija. Por favor. Ustedes atacaron Siquem al caer la noche. Cuando los hombres estaban recuperando de la circuncisión, imposibilitados para reaccionar, para defenderse. Ahora es muy diferente. Porque somos pocos. Todos van a unirse contra nosotros. Y nuestra casa será completamente destruida. Pues no me importa. Rubén. Siquem abusó de nuestra hermana como si fuera una prostituta. Parece que no te preocupa nada el honor de nuestra casa, papá. Claro que sí, Judá. Por eso acepté la boda. Y si no fuera por el desatino de ustedes, todos estaríamos bien. Y Dina feliz con su marido. Pero ahora tenemos que huir. Tenemos que desmontar inmediatamente el campamento. Y huir muy lejos. Muy lejos de aquí. Antes de que sea demasiado tarde. Raquel prepara la túnica multicolor de José. Comienza a sentir dolor en el vientre. Respira e intenta calmarse. Recoge el ovillo de lana. Entra José. ¡Mamá! Ella esconde la túnica. ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? Nada, no puedes verla. ¿Es una sorpresa? No te interesa. En el momento adecuado vas a saber. Vaya, cuánto misterio. Vine a ver si necesitabas alguna cosa. ¿Y mi hermano? ¿Cómo está? Está bien. De vez en cuando patea. Da golpes. Ay. ¿Qué pasó, mamá? Acaba de patear mi vientre. Siéntelo. Acaricia con la mano el vientre de su madre. Está pateando más de lo normal. Tal vez siente la tensión en el campamento. Sí. Pobre de mi padre. Está destrozado por mis hermanos. Tus hermanos actuaron como vándalos. Por más que quisieran vengar a su hermana, eso no se hace. Sí. Pero yo estoy preocupado por ti, mamá. Mi papá dice que nos tenemos que ir de aquí y tú en este estado. Soy fuerte, hijo. Y tu hermano también lo es. Hijo, si algo me pasa a mí, prométeme que cuidarás a tu hermano. Pero no te va a pasar. Promételo. Nada. Agarra con fuerza la mano del hijo. Claro que sí, mamá. ¡Pero aún están aquí! ¡Tenemos que darnos prisa! ¿Vamos a partir ahora? Es lo más seguro. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. José, ayuda a tu madre. No podemos perder más tiempo. Tenemos que desmontar el campamento lo más rápido posible. ¡Vamos! José ayuda a levantar a Raquel. Ve, guárdalas con esas que están allá. El nerviosismo y la prisa imperan en el refugio. Sus moradores se ponen en marcha. Gracias, ve a ver cómo está tu madre. ¡Hola! ¡Te esperamos aquí! Todos los habitantes del campamento se apresuran a desmontar las rejas de los corrales. También sus tiendas y útiles de trabajo. Mesas, telares, molinos, herramientas y elementos de carpintería, agricultura o alfarería. Recogen sus enseres en grandes canastos. Portan cántaros y conducen al ganado mientras deshacen nudos y estructuras, retirando carpas, telas y tapices. Los animales de carga son provistos de alforjas para el transporte de piezas y los carros llenados con pesados objetos. Las gentes deambulan con premura de un lugar para otro. Entre ellos está Naamá, viuda del vendedor de joyas de Siquem, asesinado a manos de los hijos de Jacob. Junto a ella, su bebé en brazos. Abatida y apartada de la multitud, permanece agrupada con otras mujeres tomadas por cautivas que lloran desconsoladas. Está siendo atendida por Bila, tercera esposa de Jacob, quien, humedeciendo un paño en agua, trata de limpiarle los brazos de Rojin, producto del incendio de la ciudad arrasada. Rubén, el primogénito, observa la escena a distancia. Vila lo descubre cargando un saco con pertenencias y se dirige presurosa hacia él. Mira nada más el estado de esas mujeres. No debieron hacer esto. Mataron a sus hijos, mataron a sus maridos, acabaron con sus familias. No sé dónde tenían la cabeza. Hicimos justicia. Defendimos el honor de nuestra hermana y nuestra familia. Y ahora parece que fuéramos los culpables. Dios va a cobrar muy caro esto. Ahora te digo, Rubén. Eres el mayor de los hermanos. Debiste haber impedido esta tragedia. Pero no. Actuaste como un niño caprichoso. Es mucha mi decepción. ¿Me quieres dar una lección de moral? La toma bruscamente. ¿Es eso? Soy un hombre, Vila. Solo tú no lo has notado. ¡Suelta mi brazo! ¿Por qué? ¿No te gusta? Tienes que estar loco si crees que vas a convencerme. Tú y tus hermanos cometieron un pecado muy grave. ¡Suéltame! Vila se va. Rubén permanece confundido y pensativo. Todos los moradores del campamento, reunidos y a punto de partir. Hijos míos y mujeres mías, quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir. Dios aún nos está guiando, a pesar de la sangre derramada. Él me dice que nos vayamos hacia Betel, donde haré un altar en su nombre. Y quiero que abandonen todos esos dioses extraños que aún cargaban con ustedes. Que se purifiquen y cambien de ropa antes de partir. Solo así, nuestro Dios nos dará la libertad. Él debe ser el único que reciba nuestra adoración. Y ustedes también, siquemitas. Ahora serán parte de nuestro pueblo. Y deben aprender a seguir solamente a nuestro Dios. Ahora vengan. Vengan a deshacerse de todas sus imágenes y de todas sus argollas. ¡Vengan! Apoyándose en su cayado y bajo el radiante sol, Jacob emprende el camino. Su familia y el resto de residentes junto a los prisioneros capturados siguen sus pasos. Se detienen en las cercanías de Betel y en medio de una vasta planicie encuentran un gran árbol solitario. ¡Vamos! Ante el que se reúnen. Coloquen sus imágenes y sus argollas aquí, al pie de este árbol. ¿Qué están esperando? ¿No escucharon? Sus ídolos, sus amuletos que cargan en el cuerpo, sus argollas, deben dejarlas atrás, enterradas aquí, junto a Siquem. ¿O creen que pueden engañar a nuestro Dios? Lía, primera esposa, inicia el formalismo, retirando sus pendientes junto a algunos atuendos idólatras. Se aproxima y deposita los objetos sobre una manta en el suelo. Uno a uno, y principalmente las mujeres, comienzan a deshacerse muy tímidamente de ídolos paganos. Vila se despoja de su diadema y brazaletes. Un hombre deposita varios elementos de culto al pie del árbol. ¿No vas a entregar tus ídolos, Raquel? Lía a su hermana. Jacob no entiende. Los ídolos que robaste de casa de nuestro padre. Las mujeres se miran entre sí. Jacob observa. Raquel duda. Lo siento mucho, Jacob. Extrae de su bolso una figurilla antropomórfica y se la entrega a su marido. Él la echa junto a los demás objetos. Lía parece complacida. Raquel se siente avergonzada. Jacob comienza a enterrar las efigies. Déjeme ayudarle, papá. José lo ayuda con una rudimentaria pala y ambos sepultan las piezas y representaciones de deidades utilizadas para la adoración al objeto de cumplir con los preceptos de su Dios. Tiempo después, en lo alto de una montaña, los componentes del clan se reúnen con sus pertenencias, rebaños y animales, preparados y dispuestos a continuar el camino en busca de un lugar seguro para comenzar una nueva vida muy lejos de allí. ¿Todos están listos? Sí, padre. Jacob se dirige a los presentes. Entonces partamos. Un ejército de soldados armados corre con intención de atacar. Acceden a la cima de las colinas con lanzas, escudos y espadas listos para la lucha. Se aproximan para acercarlos. Dios mío. El temor invade al grupo. Demasiado tarde. Naama, muy asustada, besa a la recién nacida. Sorprendido, el poblado se siente objetivo de una emboscada. Todos contemplan la llegada de una hueste de hombres enfurecidos, marchando apresuradamente con el propósito de hacer justicia. ¡Vean lo que provocaron! ¡Estos hombres están sedientos de sangre! Raquel siente dolores de parto. Vuelve y cuídalos. Judá. Solo un milagro nos podrá salvar ahora. José. Todo el clan se une esperando el desenlace final. De Egipto. Fin del capítulo 3.